es así, porque al final siempre vuelves a mí. Fuimos tan amigos, siempre tan unidos, sin saber el porqué, pero con tu mensaje pude comprender que en la distancia tú eras el ángel que sin dudar me protegió. Soñé. Gracias a que estabas a mi lado, pude avanzar y soportar el peso del ayer. Más allá del cielo, tras aquellas nubes en la inmensidad, solo la nostalgia nos aguardará. Y tengo que admitir que aunque no sé muy bien si esto es amor, sé que es por ti. Te voy a olvidar.